Presentaron finalmente la nueva Agencia de Cooperación de Inversiones aquí en Tandil. Contanos un poco, Raúl, cuál es la importancia de esta incorporación. Y es un paso muy importante el que se dio ayer a partir de la firma que se realizó de la carta de compromiso entre el rector de la Universidad del Centro y el intendente, porque son los primeros pasos para constituir la agencia que va a trabajar concretamente en tres áreas o ámbitos temáticos. Por un lado, lo que es proyectos de cooperación internacional, que esto va a involucrar tanto lo que tiene que ver con negocios como cuestiones de vinculación, incluso cuestiones de investigación relacionadas con el sistema científico-tecnológico o actividades de intercambio. Eso va a ser una de las áreas de trabajo. Otro tema tiene que ver con comercio exterior, que es comenzar a prestar servicios especializados de comercio exterior, tanto desde el inicio, que tiene que ver con lo que es inteligencia comercial, como es la búsqueda de clientes o la búsqueda de posiciones arancelarias, la parte intermedia, que tiene que ver con un trabajo de cotizaciones y un trabajo técnico, hasta la última etapa, que es lo de negociación. De manera que las empresas puedan tener en una oficina su propia oficina de comercio exterior, que para hoy en día para una microempresa o una pequeña empresa, tener su propio departamento de comercio exterior es prohibitivo. Va a tener una oficina que le va a prestar ese servicio. Y la tercera cuestión, la tercera área de trabajo, tiene que ver con la atracción de inversiones. Y la atracción de inversiones no solamente involucra lo que es capitales foráneos, traer a Tandil capitales foráneos, sino también estimular a que los propios capitalistas o inversores locales coloquen sus fondos en Tandil en más y mejores negocios. Bien, ¿cómo va a funcionar en la vinculación con el empresariado de Tandil? Digo, ¿alguien puede acercarse y expresar su intención de ofrecer sus productos en el exterior y a partir de allí empieza a ser asesorado? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el comercio exterior va a funcionar de esa forma. Ajá. Una que esté en marcha la oficina, va a acercar brevemente y va a empezar ese trabajo técnico que consiste primero en hacer una especie de diagnóstico, porque a ver, no solamente tener una cartera de productos interesante, lo que te permite llegar al exterior, sino tenés que tener toda una serie de permisos de la empresa. Para clientes tiene una serie de requisitos, son medicamentos, sí, otro tipo de requisitos. O sea, de acuerdo al tipo de producto, la empresa tiene que estar preparada, digamos, en la parte documental, uh-huh, además de la parte productiva, como para abastecer y salir al exterior. Y comienza ahí todo un trabajo técnico que tiene que ver con estudiar las posiciones arancelarias, cuáles son los requisitos de acceso, o incluso estudiar los mercados, ver cuáles son los que importan más productos, a qué precios, quiénes son los competidores que en este momento están llegando a esos mercados, hasta llegar a la etapa de negociación, que si cristalizan a buen término, bueno, sería lo mejor. Pero de esa forma va a funcionar lo que tiene que ver con el comercio exterior, la agencia, como un acceso libre. Obviamente que los servicios, algunos van a estar tarifados y otros no. Ah, eso te iba a preguntar, si el servicio era gratuito o iba a haber algún tipo de derogación por parte de aquellos que buscan esa asesoría, ¿no? Va a haber una combinación. Los primeros, digamos, los servicios, digamos, iniciales, va a haber algunos que van a ser gratuitos, que tienen que ver con cuestiones de información, y otros, te voy a insistir, una vez que se avance, digamos, lo que en las etapas, digamos, de la negociación y finalmente la concreción del negocio, van a ser tarifados. Bien. ¿Y la oficina cuándo va a estar concretamente ya abierta, Raúl? No te puedo dar una fecha exacta, pero es en los próximos meses. Uh-huh. Esto es un trabajo conjunto que, si bien lo lentifica un poco, al mismo tiempo da garantía, digamos, de la continuidad, porque estamos involucrados tanto la universidad como el municipio, y además ayer hicimos una convocatoria al sector privado, porque queremos que se involucren las instituciones y los empresarios individuales en esto, tanto en el diseño definitivo, digamos, de este proyecto, como que sean los principales usuarios de los servicios. Uh-huh. ¿Quiénes van a conformar esta agencia? Digo, desde el punto de vista técnico y profesional, ¿no? Va a haber un director designado por las dos partes y un equipo técnico multidisciplinario para abarcar todas esas temáticas que les expliqué antes, digamos. Lo que es servicio exterior, lo que es servicio de comercio exterior, esta gente que conozca, digamos, como si fuera un despachante de aduanas, así como también una formación en negocios. Y lo que tiene que ver con el tema de inversiones, obviamente gente relacionado con la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. También hay que tener en cuenta que, por un lado, lo novedoso en esto tiene que ver con la con crear una agencia que esté separada del municipio y de la universidad, con un presupuesto y un lugar, digamos, pero también va a integrar actividades de otros organismos, oficinas que ya están en funcionamiento. Hoy en Tandil existe el Instituto de Economía, hay una calificadora de riesgo que está habilitada para funcionar por la Comisión Nacional de Valores, tenés una oficina de vinculación internacional, tenés determinadas organismos del sistema científico tecnológico que puedan hacer transferencias. Lo que hay que hacer es potenciar ese tipo de cosas. Pero lo importante en esto es que estamos los dos socios principales, son los dos principales organismos del sector público de la ciudad, con una convocatoria abierta al sector privado para que participe. Y en las cuestiones por ahí tangibles, tenés la posibilidad, lo que tiene que ver con exportaciones, que en no más de 60 días va a estar funcionando lo que es la aduana seca en el parque industrial, que va a permitir ampliar el número de exportadores de la ciudad. Uh-huh. Este presupuesto a que hace referencia, ¿de dónde va a salir? ¿De municipio y universidad van a poner el presupuesto? ¿Es municipal? ¿Cómo va a funcionar? De ambas partes. No, de ambas partes. Va a haber, obviamente que para el 2020 el presupuesto va a ser mucho mayor, pero ya van a arrancar obviamente actividades en el 2019. Las dos partes van a aportar recursos. Esperamos también que de parte del sector privado también haya algún aporte, y obviamente los ingresos que van a completar el funcionamiento de esta agencia van a tener que ver con los servicios tarifados. Pero sí o sí hay un aporte de las dos instituciones, tanto de universidad como del municipio, para que el funcionamiento básico exista. Uh-huh. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo con ABC Hoy Radio, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Y saludos a la audiencia. Bueno, gracias, hasta luego.